92.5 Frecuencia Cero. La rompe. El dedo del medio nació en 2011, tras la fusión de otros dos programas. Durante todo ese año esperaron vanamente por subsidios y acuerdos espurios que nunca llegaron. Se plantearon cambiar la estrategia, probaron decir la verdad, pero tampoco funcionó. Descubrieron que no pasaba por hacer operaciones de prensa o ajustarse a la realidad, sino por encontrar su lugar. Un lugar donde pudieran ser fieles a sí mismos. Así comienza su segunda temporada en el aire de Frecuencia Cero. Ahora solo queda esperar. Empiecen a caer los cheques. Es el mensaje, programa número 5. Número 5 de la edición, segunda temporada. Segunda temporada. ¿Llegaremos a la tercera temporada? No creo. Y hay gente que no llegó. Tal vez podemos decir que hacemos 20 programas y arrancamos la tercera temporada. Mis dos abuelas no llegaron. Bueno, las redes sociales. Sí, 4635, esto no es una red social, pero lo digo igual, 4635-7391. Y Marylandia les va a decir nuestro Badú. Nuestro MySpace. Nuestro Facebook es el dedo del medio, entre paréntesis es el mensaje, y Twitter, dedo del medio arg. Y tenemos un mail, dedo del medio arroba gmail.com. Cuando dijiste dedo del medio arg. No hay que poner mucha G, solo no asco. No hay que poner asco. Hay que aclarar. Está bien, programa que se viene con todo. Sí. Creo que es el programa más organizado que tuvimos hasta ahora. Lejos. Y además tenemos un músico. Sí, invitado musical. No vamos a decir quién es. Generemos suspenso. Generamos expectativas. Vos sos un basura. Y con esta música tan inspiradora nos damos cuenta que cada vez se viene peor la ciudad. El olor horrible a basura que hay. Yo vas caminando por la calle y estás pensando, ¿eso es un cuarto de olor a pizza? ¿Tres cuartos de pollo? Mucho olor a muerto. Porcentajes muertos. Sí, no, es terrible. Y la calle cortada, las bolsas ahí, los buitres así rondando. Pero en el centro es siempre así, ¿eh? No es que ahora por el paro. En el centro es todo el tiempo así. Bueno, hay paro de recolectores de residuos, pues no le gustaría un basurero. No, horrible. Voy a contar una anécdota que me pasó con esto de no llamar a las personas de otro nombre. Con un amigo mío en un colectivo le dijo a... Uy, ahí viene el chancho, por el inspector. Y cuando lo escuchó, yo no soy ningún chancho. Lo increíble es que justo el muchacho era bastante parecido a un chancho. Pero bueno, son datos que pasan y anécdotas que ocurren. Pero en este momento estamos hablando de el olor, el calor. Todo se concentra para hacer los días más lindos. Y si se suma un apagón, ¡pah! Es todo maravilloso. Genial. No es culpa de nadie, ¿no? El apagón de hoy. No. ¿De Karim? ¿Cómo? No es culpa de nadie. ¿Cómo? Pero, porque todos queremos usar el aire acondicionado. Y bueno, así no se puede. ¿Es que te presenta en primer mundo? Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Todo esto que está nombrando esta señora, que es una señora muy muy tierna con su canción, es todo lo que puedes encontrar en una bolsa tirada en la calle, en la esquina de tu casa. Anda, fíjate, y vas a encontrar una rata, un animal rastrero, una escoria y muchas cosas más. Es basura. Claro, señor Sherman, todo es basura. Tan chiquita, tan llena de sonrisa, perfumada flor. Bueno, qué linda la letra de esta canción. Sí, una letra que emociona. Emociona mucho, pero lo que no emociona es lo que está pasando en Argentina. Siguen desapareciendo chicas. En este caso fue el caso de Sofía Viale. Este lunes fue encontrado el cuerpo de Sofía Viale enterrado debajo de una parrilla en una casa de la ciudad de General Pico, en La Pampa. Sofía era una nena de 12 años que estaba desaparecida desde el 31 de agosto pasado. ¿Y cómo estaba vestida? Porque a veces esta chica se viste medio... La encontraron con la misma ropa con la que desapareció, así que... Bastante torrante. No se la pudo sacar. Bueno, fuentes de la investigación informan que el hallazgo se produjo en una vivienda ubicada en la calle 29 de dicha ciudad de La Pampa, en General Pico, a metros del domicilio de la familia Viale, y que pertenece a un hombre que fue denunciado horas antes por un intento de violación contra otra menor de edad. ¿Quién es este hombre? Juan José Hansen se llama, es el hombre que sería el responsable de la muerte y mutilación de Sofía. El prófugo había logrado viajar hasta América, un pueblo de Buenos Aires, donde fue detenido. Según informa... ¿Qué pueblo en Buenos Aires se llama América? América, sí. Bueno, según informa el diario de La Pampa, el cuerpo fue encontrado en este domicilio, en el domicilio de Hansen. Hansen estaba en libertad condicional desde hacía meses, tras haber sido condenado por el abuso sexual de su propia hijastra. El hombre, bueno, fue condenado y detenido, y si bien su pena vencía el 26 de noviembre de este año, fue liberado el 20 de abril por el juez Mauricio Pascual. Sofía Viale, de 12 años, desapareció el 31 de agosto último cuando salió de la casa de sus padres en General Pico, ubicada a 135 kilómetros al norte de Santa Rosa. Y de acuerdo a la investigación, la niña salió a vender productos de panificación elaborados por su familia, pero nunca regresó a su hogar. ¡Qué puta, eh! Y bueno, junto con esto, se suma el caso de Sofía Herrera, que permanece desaparecida desde el 28 de septiembre del 2008 en Tierra del Fuego, y un nuevo caso, el de Mariel Brenda Betancourt, de 13 años, que falta de su casa desde el 15 de octubre en La Plata. Che, estaría bueno que el gobierno tome nota de estas cosas, porque ya que tanta culpa con los derechos humanos y totalmente. Todo eso... ¿Cómo? No, pero es solo la dictadura nomás. ¿Sí? No, los derechos humanos después no. Claro. Bueno, nosotros les tiramos algunos datos como para que presten tengan atención. En cuenta, claro. Quieren que dos personas entregadas a su trabajo renuncien a su amor. Disculpa, Edna. No creo que estemos hablando de amor aquí. Estamos hablando de S-E-X-O frente a los N-I-N-O-S. ¿Sexy niños? ¿Qué no habían cerrado ya ese antes? ¿Es esto fantasy? Están escuchando a Leonardo Fabio haciendo... Sí, la versión... Freddie Mercury. La versión... Sí, Leonardo Fabio canta a Queen con un montón de temas. La liturgia peronista, ¿no? Porque el Paseo de Bohemia ocurrió en pleno 75, en el gobierno de Isabel Perón. Y bueno, ni hablar de Killer Queen, que era el tema preferido de Perón antes de morir, que era del 74. Y bueno, ni hablar los temas que le compuso Freddie Mercury a Perón cuando estaba enfermo. No vamos a hablar de eso porque un día relacionaremos bandas británicas y peronismo. Se nos fue Leonardo Fabio, que ya hace, uno igual imaginaba hace rato que se estaba por ir. Sí, sí, sí. Son esas noticias que te dicen, se murió. Ah, ¿se murió? Es como cuando te dijeron, se murió Antegar Mas. ¿En serio? Pero, o Federico Klem. ¿Ah? Pero esa gente igual uno cree que todavía está viva, o sea, no tiene espacio en aire porque, bueno, un recambio lógico. Pero bueno, Leonardo Fabio había nacido en la tierra de Cuyo hace 74 años con el nombre de Fuad Jorge Yuri. Nombre que bien valía cambiarse por Leonardo Fabio. Bueno, tuvo una dilatada, qué lindo se debe decir, dilatada. Con trayectoria. Claro, bueno. Y más con seriedad. Claro, dilatada, sin reírse. Carrera como director, y como cantante, porque Leonardo Fabio, aunque... Un estilo muy particular. Sí, él mismo banalizó un poco, yo leí declaraciones de él, yo hice un labor de investigación tremendo, sí, sí, sí, que no se va a notar ahora, pero lo hice. Él como que denostaba un poco su época de cantante, él lo... no reniega la popularidad, pero es como que dijo, yo hice letras muy simples, como que era, no era muy, muy su básico. Su forma de cantar era extraño. Pero fue el primero que habló de voz en las canciones nacionales, que eso es una marca que se le ha destacado en una época en el 60 y pico, que todavía estábamos con el tubo y con las traducciones... Rebelde. Con las traducciones de los Beatles, que eran, quiero tomar tu mano, ámame. Y todo ese tipo de cosas, pero tiene una carrera como director que es más destacada aún que la carrera de cantante, que incluye... éxitos como desde Crónica de un niño solo del 64, El romance de Aniceto y la Francisca, que fue reeditada en 2008, que había sido hecha por Federico Lupi hace más de 40 años. Después, bueno, obviamente en los últimos años su carrera había estado como un poco más espaciada, y es ineludible hablar de su vínculo con el peronismo, ni hablar de Gatica, que era el boxeador del peronismo y que, bueno, está tratada desde la época del peronismo y todo su derrotero. Vamos a hablar de Gatica, que dicen que se la volteaba de Evita porque sería como no, hacer chusmerío. Eso no se dice. Un poco de chusmerío. Y tenemos Perón, Sinfonía de un Sentimiento, del 99, que es un documental de 6 horas en donde él, con su estilo particular, no un documental tan por ahí lineal, hizo todo un recorrido por el peronismo desde su óptica. Fue bastante cercano al peronismo. Digamos que ahora se lo está reivindicando un poquito desde ese lado, porque obviamente hay mucho peronista hoy por hoy que toma todos los símbolos que tiene a mano. Pero bueno, más allá de lo que se pueda usar a nivel de rédito político, fue un artista muy destacado de la cultura argentina. Se nos fue. Se nos fue de gira. Y bueno, nada, que le mande saludos a gente que se ha ido hace poco también. Un besito. Te voy a romper bobos si tú tocas mi minita. Estos que escuchamos son los Ilia Kuriaki haciendo Jennifer del Estero. Hace tiempo que no está, pero todos seguimos siendo partidarios de... Porque con él pudimos animarnos a bajar cuadros. Con él aprendimos que aliarse a garcas puede rendir frutos. Que ser demagogo no es malo. Que redistribuir sin cambiar nada puede funcionar. Que dejar de existir da popularidad. Pero ahora vuelve. Vuelve el dedo del medio. Y vuelve la política. ¿O pensabas que hablábamos de alguien? ¡Ay, despedido! ¡No puede ser! Enseguida, en Teatro de la Explotación, Drácula Negro, y al terminar, Frankenstein Negro y el Jorobado Negro de Notre Dame. ¡Ay, puros negros! ¡Levantes estos mensajes! Estados Unidos es libre, dirían algunos. Se rompieron las cadenas de la opresión por segunda vez. Dirían otros. Sí. Ganó Obama las elecciones, unas elecciones bastante reñidas. Esas elecciones que parece que va a ganar o no va a ganar, están todos en duda, porque era como que los 4 años de Obama no habían sido muy buenos. No, el discurso hermoso que había hecho de la abuela, cuando ganó, todo, como que no lo respetó mucho, mucho. En algunas cosas sí, por ejemplo en lo que es salud. Y, el Obamacare. Claro, y también pasa que si tenés un contrincante que tiene... algunos condimentos especiales. Zarpadito como... en facho. Sí, exacto. O que diga, por ejemplo, que tenga a alguien que está en su grupo y diga, si a una mujer la violan, es decisión de Dios. Nosotros no la podemos meter. Es como un poco... Es que Dios es una manera de decir al pito, porque claro, es todopoderoso. Es como, imagínate, tener un tipo de ese estilo, dicen 90% de su cuadro, decisión de Dios. Así, todo. Y es como que... Para eso votó a Dios, directamente. Pero además es una tradición, como Bush, que dijo... Dios me dijo en un sueño que tenía que invadir Irak. Y bueno, son diferentes sueños. A Maradona soñó con Garcés que agarraba la Copa del Mundo y se lo llevó al Mundial y no lo ganamos nada. Bueno, son los sueños así que te destruyen. Pero bueno, Obama es el nuevo presidente de Estados Unidos, que sigue en realidad, bueno, no se diría nuevo, pero él promete cambios. Promete que a partir de ahora oyó al pueblo. Me dejo de joder ahora. Y tomé nota de los errores, voy para adelante y va a tomar un montón de medidas. Como por ejemplo... ¡Aborto para todos! Está bien, entonces aborto para nadie. ¿Aborto para unos? Banderitas americanas para otros. Un dato interesante era el deporte, cómo aportaba en la campaña de tanto el demócrata Obama como el republicano Romney. Todos se involucran, ¿eh? Todos se involucran. Ahí creen que hay que tomar partido. Exacto. No se quema nadie ahí. Exacto. Y te das cuenta que la mayoría de los deportes apuntaban al republicano, a Romney, pero tenía un gran apoyo de estrellas de la NBA. Como LeBron James, no, Obama, sí, LeBron miro. James, Kobe Bryant. Y él, ¿qué dijo? Voy a hacer una cancha de básquet en la Casa Blanca. Y todos aplaudieron y dijeron, excelente. Qué bueno, sobre todo porque no es nada demagogo. No, no, para nada. Y la divisa de Estados Unidos subió a máximos en 2 meses contra las principales monedas. Hoy, ya empieza a demostrar. El mercado le sonríe, esos dientes brillosos. Sonríe. Y... Me quiero finalizar con un consejo muy lindo que dejó un ex presidente de Estados Unidos hace un tiempito. Y por favor, escuchémoslo. Así que ordenado se modifica el resultado de ese concurso de bandas. Te felicito. Ay, gracias, señor presidente. No, gracias a ti, Lisa, por enseñar a los niños una valiosa lección. Si las cosas no funcionan, debes quejarte hasta que tus sueños se hagan realidad. Creo que es un pésimo consejo. Señora, yo soy un pésimo presidente. En el estudio estamos todos saltando con esta. ¡Hey! ¡Hola, chiquis! Ahora. Sí, subí el volumen, ponelo. Ahora podemos votar. ¡Hey! ¡Qué remixado! ¡Qué lindo! Bueno, se aprobó nomás, chicos. ¡Pueden votar! ¡Arre! Bueno, se aprobó finalmente el voto a los 16. Se salieron con la suya. Oh. Al se acaba el mundo. Mierda, van a salir a violar gente los pibes. Sí. Se aprobó el voto a los 16 años con 131 votos a favor, 2 en contra y 123 abstenciones, que me imagino que esto fortalece la democracia. Me gusta porque la oposición cuando ve que no puede ganar dice, me voy. Igual son los primeros en criticar a Menem cuando se bajó el balotaje porque perdía. Estos la podían pelear un poquito más, pero dijeron, no. Nos vamos y demostramos que son muy antidemocráticos los criminalistas. Nosotros nos vamos y somos mejores. Se aprobó el voto a los 16 años. Va a votar 1 millón más de personas. Ajá. No es algo sustancial. Es un reduccionismo... ¿Se puede decir pelotudo en radio? Obvio. Pelotudo. Pip. Un reduccionismo bastante boludo al creer que porque autorizás 1 millón de personas a votar, eso redunda en 1 millón de votos más para el kirchnerismo. Hablaría de la debilidad de todo el arco opositor para captar votos. Me imagino que Macri con todas esas bicisendas y todo lo amarillo que usa... el amarillo trae buena suerte. Sí, el amarillo. En la UAD hace furor el amarillo. Usa la energía. Uf. Sí, hay expresiones de todo tipo que teníamos a Carrió antes hablando. No sé por qué la entrevistan a Carrió, que no tiene ningún cargo ahí, pero diciendo que este es un asco. Pero Carrió está ahí. Carrió dijo que este era el inicio de las drogas en las escuelas. Que con esto se iba a meter la droga en las escuelas. No, y si lo dijo ella, tiene que pasar. O sea, siendo ella lo puedo dudar, ¿sí? No te creería, pero... Dijo Agustín Rossi, que casualmente el Frente para la Victoria estaba de acuerdo. Viste que lo bueno de esto es que cuando una iniciativa, están todos de acuerdo, nunca hay... problemitas internos, ahí siempre hay consenso. Y porque charlan mucho. Una iniciativa muy importante que amplía la frontera de los derechos en Argentina. Bueno, justamente, si nos está escuchando ahora Lucianito Arruga, que bueno, ahora ya igual tenía más de 18, tendría. Entonces no importa. Pero bueno, esto para gente como él, que hay que reivindicar a los chicos chiquitos. Hubiera podido votar cuando lo cagaron a palos en esa cárcel. Ya seguimos esperando que puntales algo. Que aparezca. Van a poder votar los electores nativos y por opción de los 16 años y los argentinos naturalizados desde 18. Wow. Discriminación, se va a reactualizar el documento a los 14 y no a los 16. Y vamos a hacer una mención a alguien que se llevó las palmas, el señor El Cuervo Larroque, de La Cámpora, que además de haberle dicho hablar de narcosocialismo y de tirar un par de conceptos muy, muy copados para... Sí, muy, muy lindos para una cámara, es uno de los que estuvo militante activo bastante renombrado dentro de La Cámpora, que no vamos a hacer la demonización de Clarín, porque esto Clarín no sale, pero fue uno de los que fue a apretar a los indios COM que estaban reclamando para entrevistarse con Cristina. Les dieron 15 minutos de entrevista con Randazzo y lo sacó a patar y dijo, bueno, ya está, se van. De muy mala manera, un tonito amenazante. Randazzo para mí le dio un poco de vergüenza decir. Pero bueno, ese es el tipo de ejemplares que tenemos. Porque esta no es la demonización que van a ver en Clarín, que dice La Cámpora. Como si fuera un fantasma. Wow. La Cámpora. Te salió una voz diabólica, me dio miedo. Cámpora. Antes salió mejor. Mejor, sí, no lo hagas más. Bueno. Esos son el tipo de cosas que se pueden repudiar de La Cámpora y no la estupidez y solo el nombre o que la dirija Kirchner. Sino este tipo de accionar que está Kirchner medio oculto. ¿Eh? ¿Qué Kirchner la dirige? Máximo. Ajá. Cuyo corazón no fue rozado por ninguna balda. Exijo un recuento. ¿Uno para Martin? 2 para Martin. ¿Quieres que los vuelva a contar? No. Sí, será mejor que nos aseguremos. 1 para Martin, 2 para Martin. ¡Mira aquí, señor delegado! Frecuencia cero. Un clásico mejorado. La Roque. En Frecuencia Cero compartimos el espacio publicitario. Cuando llamas al SAME, estás llamando a todo el sistema de salud de la ciudad. Por eso en una emergencia con riesgo de vida, llama al 107. Llama al SAME. La salud en la ciudad es prioridad. Es pública, gratuita y para vos. En todo estás vos. Buenos Aires Ciudad. El viernes 7 de diciembre a las 22. Nahual presenta su primer DVD. Quiero verte con la enfermedad. Junto a Boxster y Maldita Suerte. Lo que le dijiste que ibas a cambiar. En el Salón Rock Sur.

Otra vez, sacame otra vez poniendo fútbol acá, por favor. Es importante este partido. Arsenal-Boca. ¿Qué juega el Arsenal? ¿Es la final? ¿El de Inglaterra es? ¿El Arsenal juega? Sí, una final. ¿Es la Supercopa esta? Boca contra... No puedo creer que no lo sepan. ¿Boca juega contra el Arsenal? O sea, ¿mezclan continentes? En este momento está por patear... Es el Pochi Chávez. Uy, ese es bueno, ese lo mete, ¿no? No, ese es un hijo de puta. Cáncer, ¿todo te digo? Lo metió. No, pero era Fernández, no era Pochi Chávez. Ya me siento como Araujo y... estoy casi, digo, como Araujo y Julio Ricardo. ¿Quién es el Shaggy Fernández? ¿Ese es? Miren, tenemos yo me acuerdo que jugaba. Dos a dos. El Shaggy se llamaba Tony, uno. Sabe mucho. Que jugaba en gimnasia. Yo me acuerdo de gimnasia. Está en primera todavía, campeón, ¿no? Campeón de la concha de tu hermana, le dijo Griwol. Griwol, ¿dónde está Griwol? Me sorprende, están aprendiendo. Sí, ¿dónde dirige Griwol ahora? Yo lo vi en YouTube hace mucho tiempo. Yo mucho no miro fútbol, por eso. ¿Dónde dirige Griwol ahora? Griwol, ¿está vivo? No, como si estaba diciendo hace 15 años. No, no digan, sí, porque mañana sale la nota de que... A ver, chachito, le patea y... Rompió el arco. 3-2. Celaya, seguro que se rompió los ligamentos. Me acaban de decir. Me dicen que jugaba central. Este lo quieren mucho, lo de central, ¿no? Porque seguro. Es bueno. Sí, acaba de meter un gol, ¿no? Lo deben querer mucho. Vamos a relatar Mary el final. Es último penal para Boca. Si ataja o erra Boca, sale campeón Arsenal. Wow. Ah, pero de Inglaterra, bien, sí, muy importante. Sí, sí. Mary, relatalo. Ellos inventaron el fútbol, son. Claro, vamos a hacer. No lo voy a relatar, solamente va, voy a. ¿Cómo me gustaría que sea el Pochi Chávez que definan? Pero va a Schiavi. No, va a ir Schiavi. A Schiavi va. Pero toma distancia. ¿Es el de los trenes? Viendo. Es el de los trenes que está Chicos, procesado, va ¿no? Va a patear. ¿Va a patear? Va a patear. Va a patear. Cantalo, va a Cantalo. Schiavi, sueña Arsenal. ¡Gol, mierda, gol! Lo metió. El audio está un poquito más. Este es de los trenes, señor, que está procesado, Schiavi, ¿no? No, tiene un problema. Este de los trenes, ¿qué está jugando? Este muchacho tiene que rendirle cuentas a la ley. Un saludo a nuestro productor, Diego Saloto, no lo habíamos saludado. ¿Cómo estás, Diego? Nos dice perfecto, genial. Tony, el operador. El tipo está procesado con un crimen de segunda persona y está jugando fútbol. No es ese Schiavi. Che, qué golazo, En los penales no se dice golazo, me parece. A mí me dijeron una vez que no. Pero bueno. Ella es la que sabe, déjala que hable. Sí, no, está bien. Nuestro operador se acerca a... Abandona el puesto de trabajo, huye, como Schiavi, ¿no? Como Schiavi de los trenes. Uno, ¿qué van a hacer? ¿De un penal cada uno? ¿Cómo es esto? Aparentemente. Casi se lo ataja. Casi se lo ataja. ¿Cuántos goles que tiene este partido? Me gusta cómo festeja. ¿Por qué patean dos penales? Sí. ¿Por qué patean dos penales? ¿Cómo es esto? Es una nueva modalidad. ¿Qué está haciendo el arquero ahí? El arquero... Y está viendo. Nosotros estamos relatando. ¿Por qué no la sacó el arquero? Sí, estamos relatando esto, ¿por qué? Porque llegó el momento de los premios. Yo me tuve una duda. ¿Por qué el arquero puede tocar con la mano y los demás no? Ah, eso te lo va a develar en este momento, Mary. Claro. Decirle que es un pelotudo y listo. Sí, la verdad. Pero siempre tuve esa duda. Una duda bastante pelotuda, ¿no? Ahí está. Y ahora patea. ¿Va a patear? ¿Lo erra? ¡Lo erró! ¡Salió campeón Arsenal! ¡Salió campeón Arsenal! Se emocionó. Emoción. Julio Grondona casi te podría decir que Julio Grondona se muere. Está llorando. Pero que gana el Mundial. Falcioni no creo que siga. No creo que siga aguantando Falcioni. Ay, no me lo nombre. Se me viene de la cabeza. ¿Qué? Ese justo trozo. En la cabeza. Se le viene de la cabeza a la cabeza. Pip. De rostro. Se le viene a la cabeza. Bueno, hacemos los premios, que la verdad. Premio. Perdió Boca, informo eso. Y la verdad que estoy un poco contento. Bueno. Vamos a los premios no sé, al deporte fútbol, a mí no. De esta fecha. ¿Qué les parece? Sí. Vamos, los premios Merilandia. Premios Merilandia al deporte. Primer premio. Premio pasarela al bostero de la fecha va para Pablo Migliore. Un gran arquero. El arquero de San Lorenzo no pudo traicionar al hincha que lleva adentro y se hizo cargo de los 3 goles de Boca, contrariamente a los pibes ilegítimos de los cuales no se hace cargo, aunque lo lleva a la plaza cada tanto. Epa, es un poco fuerte lo que está diciendo. Sí, sí, pero hay que revelar las verdades. Emblema de un equipo que naufraga rumbo al descenso, luce experimentado en el tema. No se olviden que salió de Huracán. Sí, bueno, tiene un certificado. ¿Juega Houseman todavía? Sí, pero hincha por otro equipo. Claro. Ah. Segundo premio. Entonces, ¿ese fue el premio? Premio pasarela al bostero de la fecha, Pablo Migliore. Bueno, se lo acercamos. Ahora en un ratito. Sí. Premio Hitler invadiendo la URSS a la táctica pedorra. Como que no salió bien las cosas. Se trabajó en la semana y no se dieron bien las cosas. El River de Almeida. Pero si Almeida es un buen técnico. No, muy lindo chico. Tiene una familia muy linda, ¿no? Además es Jesús. Jesús Almeida. Yo lo veo con la mujer, con las hijas. Es muy buen tipo, ¿no? Bueno, igual decir táctica es una falta de respeto para el gran Adolf. Cuando el depresivo crónico y DT de River, ocasionalmente, lo único que hace es tirar matungas a la cancha y prenderla a fuego, evidenciando su inexpresividad. Roja, Funes, Mongi, Botinelli, Qué lindo apodo. Sí, hermoso, me encanta, Funes Mongi. Ahí hay menos cerebros que entre los zombies de Walking Dead. Aunque podemos encontrar semejanzas en la manera de desplazarse en la cancha. Se desplazan igual que los zombies de Walking Dead, ¿lo ven? Sí, yo traigo mano a mano. Muy buena, Funes Mongi. ¿No? Lo vi, ¿lo viste? Lo vi. Muy buen capítulo. Sí, lo vi. No vamos a decir a la gente que dos personajes importantes, Pumba, ¿no? No, eso no lo vamos a decir. Tal cual. Bueno, tercer premio. Premio Leonardo Fabio con rigor mortis al cadáver de la fecha. Oh, duro de ser. Es duro, muy duro. Va para Denis Tracovalursi. Ah. No lo vas a defender a este, ¿no? Me cuesta un poco pronunciar. Ya no lo vas a defender a este. El otro era goleador y jugador emblema de Tigre. Ahora da pena en San Lorenzo como Ricardo Alfonsín en la UCR. Qué comparación les tiré, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Sí, se desplaza del campo de juego con la gracia de Máximo Kirchner para aportar su cara ante el mundo. A su favor hay que decir que sus compañeros lo asisten de una forma tan lastimosa como la garganta de Mañeto. Pero lo suyo nos remite indefectiblemente a la dureza, ya sea de un cuerpo rígido o de un árbol clavado en medio de un área. Dicen que hasta Schiavi consideró ofrecerle pasto, como se le hace a los burros, pero desistió porque una planta no se come a otra planta. Bien, entre rivales, que es Chavi lo que se considere rústico. Entonces, ¿qué premio es? Este es el premio Leonardo Fabio con rigor mortis al cadáver de la fecha. ¿Para? Ay, me cuesta tanto pronunciar. Denis Tracovalursi. Bien, muy bien pronunciado. Muy bien pronunciado. Me encanta. Vamos al cuarto premio. Premio Bersuit a pasar vergüenza frente a gente de Lanús. Ellos saben eso, en el barrio han pasado. Este va para Independiente. Perdió Independiente, ¿no? Sí. El equipo del Tolo Gallego, experimentado y campeón, saborea mieles que nunca ha saboreado como un rengo saborea jugar un partido de fútbol antes de caerse por la magia de la gravedad. ¿Vos estás hablando de que el Tolo Gallego es alcohólico? No sé, tenía ganas de decirlo. Lo vamos a averiguar al final. Yo no sé qué acabas de decir, pero quiero decir que hay un tipo que es abusador de menores a sacar la vuelta. Bueno, esta etapa es para disfrutar el camino inexorable a la B. Lejos queda la época donde el DT se vanagloriaba de sus triunfos y le hacía chistes a Boca, previo a los clásicos en donde iba a ser sodomizado y luego subido a YouTube para tener 2 millones de visitas. El equipo da lástima, ya no se desnuda por comida, sino que vive desnudo y fantasea con autodeglutirse. Durísimo. Hoy estoy mejor que la semana pasada. Sí. Y, bueno. ¿Y hay otro premio más? Otro premio más. ¿Cuántos premio, más quedan? No, uno solo último. Uf, hay que prepararse. Sí. Este es genial. Premio José Luis Cabezas, al que le toca el culo al poder y luego, bueno, ya sabemos qué pasa cuando alguien le toca el culo al poder. Este va a ir para Vélez. Bueno. Boca no acaba de hacer lo mismo. No. Son boludos. Bueno, el equipo del Blondo Gareca, no confundir con Swiss at Blond, que es Almeida, OJ, se despachó con 5 goles en pleno despacho de Julio Grondona, o sea, esa cancha pedorra que usa Arsenal de local. Arsenal, el campeón de la Supercopa Argentina. Exactamente. Actual campeón. Ferreira y Prato la rompieron y sellaron a futuro una carrera trunca, ya que nadie sale vivo luego de lastimar el noble corazón de quien recuperó los goles que antes había vendido al mejor postor. Me suena a Jodés con la hija de Menemito y Zulemita. Sí. Me suena a eso. Puede ser. Bueno, hay que decir que Prato ya estuvo en Europa y se volvió más rápido que los giles que se fueron en 2012 a España porque acá no se podía vivir, ¿se acuerdan de esos giles? Así que eso... de arruinarle la carrera vendría a ser innecesario. Ferreira, que se encargó de meterle nada menos que 3 goles al equipo de la difunta doña Nélida de Grondona, a quien casualmente le pudieron dedicar el título ya que Arsenal salió campeón a poco de su muerte, y por estos 3 goles emocionante, ¿eh? Sí, seguirá los pasos de un tal Mariano de su mismo apellido. Dejaste ahí, es con un final abierto, puede quedar también un pozo. esto que escuchamos es Foster the People, Houdini. Dedo del medio. Ya se suenan los acordes y sabemos que se viene la música en vivo. Dijimos que íbamos a tener una estrella. Una estrella. Y la tenemos. Vino otra. Sí, nos clavó, pero dijo, yo tengo alguien para mandarles. Bueno, un taxista lo depositó en este lugar. Sí, un taxista sí. Medio facho. ¿Quieres mandarle saludos al taxista? No, la verdad que no. Bueno. Y seguramente no debe estar escuchando esta radio, debe estar escuchando... Radio 10. No sé, vos no conocés mucho esta radio. Ojo, ¿eh? Bueno, ¿con quién estamos hablando? Bueno, estamos hablando con Leandro Galén. ¿Te querés presentar, Leandro? Hola, ¿qué tal a todos? A los que están en esta radio, a los que escuchan. Son 25 personas nada más. Sí. Gente, es que acá nos pagan como las editoriales, viste que siempre te pasan como menos gente para pagarte unas regalías. Entonces, perfecto. 10 personas por programa nos escuchan. Sí, excelente. No te pongas nervioso, no escucha nadie. Ay, qué malo. Perfecto. Bueno, y vamos a tocar unos temas. Yo en realidad quería hablar de economía, pero bueno. Justo esta es la sección de economía. Mientras no seas como Kicillof, que es de la Cámpora, está todo bien. Depende de la tendencia que tengas. Si no sos marxista, podés hablar. El facho se infiltró. Estamos cargados hoy. No. Tranquilo. Entre el apagón y todo. Y la basura. Qué terrible. Claro, yo, bueno, de hecho con el taxista la charla surgió como que, bueno, hay zonas que todavía no tienen luz, ¿no? Qué sé yo. Y dice, sí, bueno. Y le digo, qué raro que con lo de mañana pase esto. Y dice... Y ahí empieza, no, bueno, se tiene que ir. Como que estaba esperando eso y dije, bueno, esta charla ha concluido, cerramos la ventanita y bueno. Bueno. ¿Querés dedicarle un tema? Le vamos a dedicar a este tema, que es un tema mío que compuse con un amigo hace unos cuantos años y se llama Señales de Vida. Será cósmica, deja tu día atrás para empezar el viaje. Trae tu Walkman y tu música, y a dónde vamos quedarás fuera de alcance. No intentes nada, nuestro rayo te pulverizará. No digas nada o los cometas nos atravesarán. No somos grises ni psicóticos, no somos seres de poder iluminado. Somos un reino maquiavélico, tenemos todo el universo registrado. Y tu planeta pertenece a nuestra gran sociedad. Tu raza entera irá a la cárcel por invasión de propiedad. Asunto de política o una cuestión de amoblamientos siderales. Tal vez no entiendas nuestra lógica, pero ya ves que conservamos los modales. Y así que espero que comprendas que te debes marchar. No vamos a levantar cargos si se rinden en paz. Por la acera cósmica, deja tu día atrás para empezar el viaje. Trae tu Walkman y tu música, que a donde vamos quedarás fuera de alcance. Y sobre el fin de la Vía Láctea tendrás tu nuevo hogar. poco seco, pero así no lo podrás arruinar. Bravo. Repetimos el nombre del tema para que la gente lo pueda buscar. Señales. Igual no lo van a encontrar en... ¿A ningún lado? Genial. Sí, lo van a encontrar en... Acá, nada más. Claro, acá, en este momento. Este programa. Graben este programa, chicos. Más intriga, más ganas de buscar el tema. Claramente. Claro, sí. Más ganas de comprar el CD. ¿Dónde lo pueden conseguir? Lo van a tener que... ¿Pedir afuera? Claro, lo van a tener que piratear en La Salada. O en el bolito. Hay una promoción tuya en La Salada, ¿no? Contanos más. ¿Cuántos CDs se llevan por... los viejos billetes de patacones? Hay una oferta, ¿no? Hay una oferta, pero no tengo información de eso. Eso la baña lo maneja. Está bien, tiene. Se maneja como unos contactos. ¿Y ahora dónde nos vamos? Y ahora nos vamos a una sección justo de plagios. La baña, mira, cosas que pasan. El paso del gusanito que dice así: gusanito, gusanito, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito, le corto la cabeza. No vamos a escuchar este tema, pero recordemos que en algún momento era como que todos cantaban eso en el colegio. Sí, estaba un bien tema mal. Que por suerte quedó en todo el, para decir que él fue al colegio. Fui al colegio, sí. Claro. Sí, no significa que lo haya terminado. Bueno. Solo un tema de ir. Estás acá. Pero están esas personas que nadie lo quieren, todos lo odian. Y creamos una sección para esto. Y en el día de hoy vamos a arrancar con esa persona que vos lees sus chistes y decís: este es un hijo de puta. Así de una. ¿Y quién es? ¿Lo digo? Decir. Sí. No sé. Nick. Ah, sí, ese, sí. No, iba a decir Nick. Iba a decir Nick, justamente. Sí, yo dije, me dijo. Ahora sacó un libro de cocina. ¿En serio? No sé a quién se lo estará robando. No sé a quién estará robando. ¿Por qué decimos esto de robar? No es que estamos diciendo robar por nada. Porque tiene un prontuario. Casi peor que los violadores, ¿viste? Cuando encuentran a un violador dicen: ah, violó a 20 personas más. Che, pero ¿por qué no lo agarraron cuando había violado a uno o dos? Ah, bueno, lo van dejando. Este señor todavía no lo pararon. Sigue haciendo historietas, sigue... Y es joven, ahora, encima, lo peor es que es joven. ¿No se va a morir, decís vos? Parece que no. Parece que el cáncer le agarra a otra gente. Pobre. Bueno, aneurisma, ¿dónde estás? Bueno, vamos a hacer de una forma rara, explicar cómo son los plagios de este señor. Vamos a agarramos un chiste de Quino. O sea, además, afanarla a Quino es una vergüenza, es para cachetearlo directamente. Entonces vemos un chiste de Quino que dice: Guille, vení, Mafalda, y le dice: vamos a construir un castillo en el que vivía un rey, dice. Dale, tráeme tu balde con la palita. Está ahí en la playa. Entonces aparece Guille y le dice: no puedo. Eso es una estupidez. Estoy haciendo departamentos. Eso lo hizo Quino en el 71. Dicho con Z. Con Z, claro. No lo quise. No te quieres hacer el aniñado. Dale. Ahí da. Departamentos. Departamentos. Ah. Bueno, ¿sale bien? Bueno. ¿Qué hace Nick? Dice: yo me acuerdo de un chiste que era muy bueno. Entonces dice: ¿lo puedo cambiar y queda mejor? Entonces dice: muy generoso. Gaturro. Muy generoso decir de tu parte que se lo acordó él. Claro. Y que había leído a Quino él alguna vez. Vení, Gaturrín. Opa, bastante depresivo. En la playa también. Y le dice: vamos a hacer un castillo de arena. Pero en realidad dice: vamos a hacer un castillito. Ahí soy yo el que le encuentro la vuelta, porque en cambio de decir castillo, dijo castillito. Ah, no, nada que ver, no pago regalías. Entonces ahí, o sea, lo increíble es que son tres cuadros. En la de Gaturro también son tres cuadros. O sea, ni eso, es decir, estíralo un poco más. ¿Quién va a leer esto? En el último cuadro aparece el hijo de Gaturro, que me imagino que se llamará Guille. Ya ni sabe qué ponerle, le dirá Guille. Dice: no, qué castillo, ahora estoy haciendo torres de departamentos. Pero lo dice bien, no dice departamentos. Dice departamentos. Oh. Dice también, ¿eh? Y bueno, sirva de hacer un homenaje. Pensado que yo. Bueno, son, uno dice, bueno, es un chiste que le pifió. Pero uno recuerda una entrevista que le hacen a Kino en el 2004. Y dice, ¿qué otros dibujantes son amigos tuyos? Y le dice, soy muy amigo de Rep, que me parece uno de los dibujantes más talentosos de la última generación, pero diría que en general me llevo bien con todos, menos con Nick. Tajante. Que publica en La Nación y empezó robando muchísimo a Rudy, a Daniel Paz, de Página 12. Nick vino a crear un malestar por primera vez entre los dibujantes argentinos. Nadie lo soporta. A punto que si hay una mesa redonda, todos participan con la condición de que él no esté. Wow. Hay que decirlo esto, o sea. Además, Kino no se pelea con nadie. Exacto. Pero entonces a uno dice, bueno, pero es un chiste nada más, che, no sean tan agresivos con Nick. Nick debe ser bueno. Si está, escribe en La Nación, hace un libro ahora de cocina, debe ser un tipo talentoso. Pero, y uno dice, pero entonces ves un chiste de La Nación del 29 de agosto del 2009. En donde dice, aparece obviamente Gaturro, pues no saben el 90% de los chistes que puede hacer en Gaturro, o sino una imagen de algún presidente, de la presidenta, o de alguna vez del jefe de gobierno. Y en este aparecen dos personas hablando y dice, uno puede tomar un puñado de arena y durante un buen tiempo retenerlo en su mano bajo presión. Pero tarde o temprano los granitos comenzarán a escurrirse entre los dedos uno por uno. Finalmente solo permanecerán aquellos que quedaron demasiado pegados. Entonces él aparece Gaturro y dice, qué linda metáfora del kirchnerismo. Ah. Eso es lo que dice Gaturro. ¿Qué pasa? Hay un original, que es el de Kino, que dice, es curioso cómo, aparece Mafalda en la playa, dice, es curioso cómo, por más que uno trata de retenerlo, el puñado de arena se le escapa de la mano. ¡Epa! Parecido. Bastante parecido. No hay caso, se va. Nada, apenas unos míseros granitos. Y entonces ahí grita el padre de Mafalda, basta con esa maldita alegoría del sueldo. Claro, el mismo chiste pero sin la operación. Claro, que aparece. Nick opera con el kirchnerismo, entonces le lo reformula, ¿no? Claro, y entonces después vos decís, bueno, che, la tiene con Kino, Nick. No, pero después, gracias a una buena investigación que hicieron, podés descubrir que la afanó a Fontana Rosa. Bueno, pero ya no se podía mover Fontana Rosa. Claro, ya se puede. ¿Nick será el Bucay de los dibujantes? ¿Podemos decir? ¿Le faltó el entrecomillado? Y falta... O sea, si tuviesen comillas los chistes entre viñetas, o sea, ¿podríamos decir que en realidad está haciendo como un homenaje? Homenaje constante. El que lo homenajea mucho a Nick es Puto, el de la revista Barcelona. Exacto. Que y no es por satirizó, Nick, ¿no? No, satirizó muchas situaciones de un tipo parecido a Nick en donde mostraba la temática y la verdad que lo peor es que satirizaba cosas que realmente pasaron. En un momento mostrar una caricatura de cómo no se le ocurrió algo, decías más, sí, lo robo, total, ¿quién se va a dar cuenta? Y es que la mayoría le consta que esas cosas pasan así, y él dice, bueno, ya está, ¿quién lo va a saber esto? Claro. Así procede, y manda a la mujer a que apriete gente, porque cuando él no lo señala a él como el mejor, la mujer va y amenaza con demandarlos. Oh. Hace ese tipo de cosas. Chiste de Paz y Rudy. Dicen una persona a otra, le dice, ¿hay algo peor que Macri gobernando? Sí, Macri poniendo ministros. Es el chiste de Rudy Paz. Que hace el chiste de Nick, ¿hay algo peor que la sutileza de Kirchner para tratar a la prensa? Creo que solo se compara la ductilidad de Macri para elegir funcionarios. Wow. No, pero cambió un montón de palabras. Hasta me imagino haciendo el chiste y Nick diciendo, tengo que bardear a más. Diccionario de sinónimos. Oh, tengo que bardearlo. Claro. Bueno, pero este chiste, si no, ¿cómo lo hago? Claro. Viendo el de... Y sí, voy a tener que bardearlo. Pero le voy a poner una palabra difícil, ductilidad. Pasa y ya, ahí ya está. Hay que contextualizarlo, que el tipo permanece... Está en un medio donde la impunidad es... Sin lugar a dudas. Pero también podemos decir que es un tipo que hace grandes trabajos de investigación o tiene un grupo que hace grandes trabajos de investigación y así le chorea a los demás y encuentra tiene, chistes tiene para... Tiene gente, claro. Es como decir que Majul investiga. Bueno, o como Majul escribe libros. Claro. También. O Majul sabe leer. Linda reunión se podrían hacer estos muchachos, ¿eh? Sí. Ya la próxima hablaremos de otra persona que no quiere nadie y no es Lionel. No es Lionel. Pero me podrías dedicar una sección puto, ¿eh? ¿Robar? ¿Cómo pudiste? ¿No has aprendido nada del que nos da los sermones en la iglesia, ese capitán no sé qué? ¡Vivimos en una sociedad de leyes! ¿Por qué crees que alquilo las películas de Academia de Policía? ¿Por diversión? ¡Pues no! ¡Yo no voy a reír a nadie! ¿Y tú? Solo con ese de los ruidos. ¿En qué estaba? ¡Ah, sí! ¡No te robes mis... Frecuencia Cero. Novedad 2.5.

de cosas muertas. En un espejo con manchas viejas había un sitio para tus quejas. En un cuaderno de tapas negras había un aire de cosas muertas. Aquella tarde con la radio en la rambla, aquello día con Marindia en el sol. Tengo un puñado de recuerdo de arena, entre los dedos con la arena va vos. Las tardecitas con violetas y rosas, los limoneros merodeando el galpón. Estoy regando el tiempo con tu recuerdo, entre los dedos con la arena va vos. En un espejo con caras viejas había un sitio para tus quejas. En un cuaderno de tapas negras había un aire de cosas muertas. En un espejo con manchas viejas había un sitio para tus quejas. En un cuaderno de tapas negras había un aire de cosas muertas. ¿Cómo se llama este tema? Por ejemplo, de Mateo y Cabrera. Muy bien. Bueno, ahora te quedas todavía, ¿no? Sí, sí, sí. Por favor, tenemos un montón de cosas más. Además, sí, preguntártelo sí. Te da un poco ya de... Como, por favor, yo me quedo a este programa, no me voy ni loco. Además, esta zona es una mierda. Salgo con gente, si no, no salgo. ¿A dónde mierda vas a ir? Se vienen las redes sociales. Seguimos en Dedo del Medio, es el mensaje. Mi nombre es Cristian Castro y tengo un tatuaje de una pija en la espalda. Es una banda. Es una banda. Shh, cállate. Les traigo las redes sociales que todo el mundo recorre día a día, pero no sabe buscar. No sabe buscar. ¿Por qué? Te digo algo que es de último momento antes que arranque. ¿Quién murió? ¿Leonardo Fabio? No, todavía no murió nadie, pero en 678 están diciendo que el triunfo de Obama es otro golpe a las corpos. ¡Wow! Eso. Revolucionario. Wow. Revolucionario. Obama ya está en el póster con Evo. Con Evo y con Chávez. Y bueno, ¿quién más estaba en ese póster? Estaba escogiendo porque ya se habían sacado la foto. ¿Bachelet estaba ahí o todavía no? Bueno, Néstor. Néstor, el que más rígido está de todos. Tengo bueno, los tweets destacados de estos días. Antonio Cafiero escribió. Bueno, wow. vamos a hacer cuenta que escribió. Uno de sus tantos nietos. Despidió a Leonardo Fabio. Puso un peronista, despide a otro peronista. Llévele mi 20 al general. ¿Le llaman el de Pitrola? El de Pitrola fue fantástico. ¿Qué dijo Pitrola? Dijo sobre Fabio, dice, murió un gran músico, un gran artista con una pésima trayectoria política, o una nefasta trayectoria política. Wow. Bueno, no me quedó claro qué pensaba de él. Pitrola. Sí. Pitrola, un alto valor. Altísimo. Sí, sí, destacadísima trayectoria, dilatada, qué linda palabra. Pato Bullrich escribió, que estábamos conversando recién sobre Pato Bullrich, que parece que está tan abocada a su tarea legislativa que escribe todo el día en Twitter. No vamos a decir que vos estás enamorado de sí, Pato Bullrich. Me seduce mucho su nariz colorada de borracha. Y la prima, Fabi. Fabi Cantilo, que tiene 110.000 años. Pato Bullrich escribió, saludos a Leonardo Fabio, con quien alguna vez seguro compartí partido. No quiso revisar mucho y dijo, ah, la mierda, en un momento. ¿Vos tenés que entrar a Wikipedia? No, pero bueno, acá decimos que sí. ¿Era? La veracidad de estos tweets que él llegó a dudar. Yo dije, eres una genia si escribí eso. No, pero para reírse de vos mismo tenés que ser inteligente. CFK Argentina escribió, los chicos pueden votar los 16, celebrando. Dijo, Cal Legrón, para todos los chicos que lleguen bien nutridos a esa edad. Sí. Y que tengan la posibilidad de llegar. Claro. Lo escribió Nicolás Repeto igual. Eso, ¿no? También, seguramente que él, cuando estuvo en Argentina y no se fue a España, porque acá no se podía vivir. Pato Bullrich volvió a escribir y dijo, mañana todos a la plaza, no escatimemos en recursos, esto no son los sueldos estatales. Dijo, acá no hay que recortar nada. Organizando. Todos, de nada de un 13% menos, Mañana hay entrada tipo en alimentos perecederos, una cosa así. Sí, esto para los perseguidos políticos. Hay que ir cuasi para los precios, mañana. Precios por luchar contra la subversión. La organización de Cecilia Pando, que nos invita a todos a ir. Y hay un momento en donde... Cuando ves que Cecilia Pando dice algo, y si en algún, pero en un segundo vos pensaste algo parecido a Cecilia Pando, decís, epa, No, eso no detiene, eso no va a detener a mucha gente mañana. Hay mucha gente que se sentía enfrentada a Pando y mañana va a ir. Bueno, no importa, en esto estamos. No hay que mirar así, no hay que pensar en así. Esteban Bullrich, el ministro de Educación porteño, escribió: mañana a pedir justicia, paz, seguridad y nada andar pidiendo educación y subsidios. Y no, porque si no, porque no explotas a él. No, porque no. Porque eso es otra jornada. Hay que pedir paz, hay que pedir que todos tenemos para adelante, todos juntos. Todos con una misma bandera. Todos. Y hoy también leí a Claudio Lozano, que cambiando de tema, pero no cambiando tanto de tema. Se pronunció, lo vi en Facebook, que decía que no iba a sumarse a las iniciativas opositoras contra la RRE, porque no coincidía ideológicamente con la gente que las impulsaba y sus intereses. Todos eran críticas. Todos decían, vos tenés que sumar, tenés que... Todos... Me decepcionás, le decía. Como si sumarse a Pinedo fuese algo que... Ah, no, ahora Lozano te banco a muerte. Este es el voto que tenemos en Argentina. Eso se le reclama a los gobernantes. ¿Hay más redes sociales? Sí, pero no me tomé la molestia de buscarlas. Bueno, ¿lo dejamos ahí entonces? Lo dejamos ahí. Mándame que estoy reverborrágico. A ver, que no puedo hablar mal. San Lorenzo es el tema que nos compete. Vamos a hablar de el Marcelo Cabezón Cuervo Botón, el salvador de San Lorenzo. Acá tenemos un hincha de San Lorenzo caracterizado. No, no soy de la barra, que ha fajado, ha reventado hinchas de otros equipos. No sé, dicen que es el salvador. Claramente, pero sí ha reventado hinchas de otros equipos. Bueno, buscado, acá tenemos un criminal de los estadios de fútbol argentino, favor, no, Daniel Vázquez. No. Daniel Vázquez. Te reventó. No, hombre, Daniel Vázquez. Tranquilo. Que en una cuando hubo una emboscada contra Colón allá, ¿sabés cómo repartió? Yo me puedo bancar un montón de cosas, pero que Tony, nuestro operador, me apure en este momento. ¿Qué te dijo? Me te dijo, bancátela. ¿A qué te dijo? Bancate, bancate una noche de merca con Marley, le dijo. Si tenés huevo, le dijo. Vamos a contarle a Leandro. Sí. Estuvo con Leandro, que estuvo con Marley, una persona. ¿Alguien de este equipo? ¿Alguien de este equipo, el único que es externo al programa? Estuvo en una fiesta de sexo y droga y poco rock and roll porque. Me hace acordar mucho a OJ Simpson, ¿puedo decirlo? ¿Él? Steve Chip. Al médico de los Simpsons también. También. Sí. Pero no le pega tanto a las mujeres como Jay Simpson, ¿eh? No sabemos todavía. Le debe pegar a Marley, seguramente. Eso te pasa por... ya sabes. Bueno, hablamos de Marcelo Tinelli y de la actualidad de San Lorenzo. Actualidad que se puede fumar en minutos porque va camino a desaparecer con esta gestión. Vamos a hablar de... Me gusta esta sección. Bueno, vamos a hablar, pero es realista, es lo que vos pensás también. Y si no, no importa. La realidad es que hoy Boca perdió también, ¿no? No importa, pero... ¿Para hablar de Tinelli o para darle entidad a San Lorenzo? No, ninguna de las dos, porque nada, no podríamos. Lamens y Tinelli es la fórmula ganadora del 1 de septiembre del corriente, hace 2 meses tan solo. 82% móvil. Sí, porque van a mudar el estadio, justamente. Ganó en San Lorenzo 82% de los votos. Votaron a Tinelli. O sea, ya desde 2008 para acá. Votaron a Lamens. Lamens era el presidente. Lamens, que era un tigre. Era el Cámpora. Presidente. El Cámpora, pero lo votaron. 82% quiso salir de la masacre que era venir de Sabino y Abdo, los presidentes de San Lorenzo anteriores. La gente votó a Abdo porque Abdo era un empresario millonario, el tipo era... Tengo que repetir la fórmula de Macri. Y dicen, vamos a votar a alguien que no sepa hablar. Pero además, pero no siempre funciona. Si es empresario, debe manejar bien los negocios. Sí, claro. ¿Pero qué pasa después? Y después asumió Tinelli, que ya había tenido incursiones en San Lorenzo anteriormente, donde le decía a San Lorenzo, mira, yo te traigo jugadores gratis. Eso sí, tienes salario de 700 mil millones de dólares. ¿Cuándo lo venda? Te voy a dejar 2 pesos con 5. Y claro, igual le tenés que bancar el sueldo. Y si no le pagás el sueldo, la deuda te queda a vos. Y es más, Drogba quiere jugar en San Lorenzo porque le hablé de lo que ustedes pagan gracias a nosotros y quiere venir a jugar a Drogba. Ese fue el primer negociado. No olvidemos que Tinelli tiene una linda incursión en el deporte. Bajos. En Badajoz. Pero además... Club que desapareció. ¿Qué hacía? Él le daba jugadores a San Lorenzo. Claro, revalorizaba a los jugadores que él tenía el pase. A San Lorenzo lo hacía mierda, pero él quería a San Lorenzo. Ejemplo, Vergesio lo trae por... Él paga el contrato... No, el contrato. Hizo un montón de goles. 2 millones, lo venden a 7. Los 5 millones... Para amarse. Para amarse. Pero él quiere a San Lorenzo. Claro. Mucho. Obvio. Quiere tanto a San Lorenzo que nunca se la quiso jugar. Es plata. O sea, nunca se la quiso jugar. De sus hijos. No jodamos. Nunca se la quiso jugar de ser presidente. Hasta ahora, con todo lo que ya estaba involucrado, que ya estaba metido en el club, fue de vice. Porque él no. Sí, puso un boludazo ahí adelante. Ojo en las historias argentinas, los vices. juegan papeles importantes. Sí, no, porque, claro, porque igual todo el mundo sabe que él no tiene el poder es del presidente. Claro. Él no hace nada. Vamos a repasar un poquito. Pareció a él. Sí, se, no, está muy mimetizado. Mimetizados. Sí, seguro que da las órdenes del presidente, como les dije recién. ¿Qué pasó? No le gustó mucho a Tinelli tener a Caruso. Parece que cuando lo salvó del descenso dijo, lo vamos a tocar un poquito. 5 fechas le dio y empezaron a maquinar. Los medios, Caruso se va. Ganó, pero se va. Era ganó. Bueno, cuando ganó. Mucho. Cuando ganó, estaba. Pero el problema es el por qué. Porque uno puede decir, bueno, Caruso es un chanta. Caruso golpea a la mujer. Claro. Pero no. Claro. Pero ¿qué pasó? Más bien respondía a cuestiones estéticas. Digamos que Tinelli quiso dotar de toda una imagen, de toda una aura al club, le quiso modernizar, ¿no? Que estamos hablando todo de San Lorenzo que va a recuperar el estadio, San Lorenzo que se renueva. Bueno, para, no te confundas, porque no es con Tinelli que viene. No, pero se enfoca en esos temas. No se habló más de descenso. Una bicisenda, es un metrobús. No, y claro, mirá qué progre que es Marce, que se querían hacer el voto a los 16 en San Lorenzo. Oh. Qué progre, cómo está alineado con siempre con el poder, el hijo de puta. Bueno. Todo lindo, todo renovado, todos ropita de Pendex, como Marce. Todo arriba fallo, trajeron un montón de jugadores, todos paquetes. Excepto paquetes. Claramente, todos paquetes. Y los que no eran paquetes dijeron, bueno, no voy a desentonar acá. ¿Qué trajo, San Lorenzo? Vamos a repasar un par de esto. Por ahí la gente común, que gana, no sé, una cifra de 5.000 pesos por mes, se enterará lo que gana un jugador de San Lorenzo por arrastrarse en la cancha. Miren qué negocio que es. Franco Jara, usted dice, ¿quién carajo es Franco Jara? Gana 140 mil pesos por mes. Uh-huh. Mercier gana 1.300.000 al año. ¿Quién? Mercier. No es una mercería, es Mercier. Mirabaje, esto no tiene ni apellido de jugar fútbol, gana 85 mil pesos por mes. Furch, un tipo que jugó en Olimpo. Descendió con Olimpo. Sí, 68 mil pesos por mes. Bueno, son pesos, van, pesos vienen. ¿Quién más? A ver. Pero todo esto se tapa con la actualidad, como dijimos recién, remozada y todo. Y ahora está bajo el aura de el cambio de estadio. La reubicación. Vamos a volver a Boedo, eso tapa todo. Acá tenemos un entendido de la materia. No coincido. Es Tinelli se mete dentro de esto, dice, bueno. No, pero no viene de él. Él estuvo. Él se sumó como pudo de a poquito de afuera, un poquito hizo como. Claro, y estuvo. No solo es él que se mete dentro de esto, sino que los medios agarran y dicen. Los medios. Tinelli estuvo en la cámara. Estuvo ahí. Su presencia fue decisiva. Claro, y el tipo estaba así, mirando por un lado y le dijeron, che, se aprobó. Y me emocioné. Después de eso, me emocioné. Pensé en mi viejo. Sí. Bueno, claramente utiliza su imagen, el oportunismo viene ahora a mano, pero el descenso acecha. Y ahora, cambio de DT, crisis, deuda. Por suerte, un DT se con está, muchos. Sí, pero muchos lauros, que viene de no ascender con Central. Y además, bueno, se está tapando todo bajo la cortina del el estadio, que vamos a volver a Boedo. Eso sale plata. O sea, eso está quebrado, prácticamente. Sí, pero a eso iba. O sea, no es la charla desde ahí, porque lo del estadio se está hablando desde otro lado. Por eso se creó un fideicomiso. Entonces. Pero hay que juntar la plata para el fideicomiso. Exacto. Pero por eso ahí están en un 40-50%. Igual, no es que si o sea, se va a hacer la ley, se va a aprobar o no el 22 de noviembre. Y no es que. Ahí está el tema. No es que se aprueba y ya está el estadio. O sea, ¿te das vuelta? ¿Se aprueba? Ah, está el estadio. Ah, mira, se fue Carrefour. Auspicia Carrefour. No pactaron. Puede ser, no, eso no. Pero no ese es el tema. Entonces, no hay que mezclar las cosas. No es Tinelli, estadio, tapo con el estadio. No, pero se está hablando mucho de eso. Sí, y se oculta que el club está en llamas. Como también se hablan en el deporte de tantas cosas y el 78 y así miles de cosas podemos hablar, así que no. Yo puedo hacer una pregunta, ustedes sí. Saben tanto. O sea, uno habla de. Recién hablaban del trabajo, qué sé yo. Larry de Clay, hijitos y todo eso, ¿qué función cumplen ahora? Alcahuetes. Pero muy bien pagos. Mira, acá me mandan un beso, me dice. Un hincha de San Lorenzo, nosotros no tuvimos a Jessica Sirio arriba de Sabino. Me imagino que debe decir por arriba. Ah, mirá, al que recién dijo que no había que hablar de mitos y cosas incomprobables. Perdón, eso está comprobable. Después, ¿está comprobable? En off the record te lo digo. ¿Y no pueden hacer lo mismo con el que está ahora? Como Elisa Carrillo cuando lo dijo así, ya se sabe quién son. Sí, pero no lo vamos a decir. Claro. No lo vamos a decir, pero ya se sabe. ¿De qué barrio sos, San Lorenzo? ¿De qué barrio sos?

Da ese pequeño paso y sé parte de este gran cambio. Entérate qué más podés hacer en www.farm.org.ar. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Damas y caballeros, hemos llegado al fin del espacio publicitario. Frecuencia cero. El dedo del medio. Conceden salidas transitorias a un ex cura condenado por abuso de menores. El ex cura Mario Napoleón Sasso, de 55 años, sentenciado en 2007 a 17 años de prisión por abuso de menores, fue beneficiado con salidas transitorias. Ok, ¿y estamos, qué estamos escuchando? ¿Qué es esto? ¿La musiquita? Esta es la canción de la Fundación del Padre Grassi. De no tiene nada que ver. Felices, o sea, los niños. ¿Es casualidad? No, me imagino. Si no, nuestro productor Diego Saroto sería un demonio. ¿Usted piensa? Cantado por la sobrina de Huff. Sí. Y Lerner. Sí. Bueno, el fallo que le permite al ex sacerdote salir de la cárcel fue dictado por la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro y lleva la firma de los jueces Celia Margarita Vázquez y Gustavo Herbel. El Tribunal Oral en lo Criminal Primero de San Isidro, que en 2007 condenó a Sasso a 17 años de prisión por abusar en la capilla de 5 niñas de entre 7 y 14 años, planteó su oposición al beneficio, pero por orden de sus superiores de la Cámara, las salidas comenzaron a efectivizarse desde la semana pasada. Sasso fue el primer caso de pedofilia por parte de sacerdotes en el país. El primer al caso. Menos denunciados. El primer caso. Pionero, Me imagino el tipo pionero entrando a la cárcel. ¿Saben quién soy yo? Cuando nadie abusaba, papito apareció. Sí. Paz interior. Padre, tengo que confesarle algo. Sí, hijo. Estuve falsificando dólares y vendiéndolos en la City. Ajá. ¿Y? Y que es pecado. ¿A quién se lo vendiste? A unos financistas. Entonces está bien. Si son una manga de hijos de puta, dale para adelante. Serenidad espiritual. Padres, se equivocaron. En la prepaga me cobraron de menos y no les avisé nada. Obvio. ¿Quién le vas a avisar a esos turros chupasangre? Calma de conciencia. Padre, me robé un pony en el Jockey Club. Está todo bien. Que la soben esos oligarcas de mierda. Una luz que se abre en tu camino. Padre. Sí, hijo. Estoy saliendo con un adolescente. ¿Y yo qué te puedo decir, papá? Todos pueden encontrar paz espiritual en la parroquia del Padre Piolini. Atiende todos los días después de las 18 horas. Vení, date cuenta que por ahí tu pecado no está del todo mal. ¡Qué calor! Oh, oh, ¡qué calor que tengo yo! ¡Que levante las manos como yo! El que quiere un vino en cartón. Tony está bailando, nuestro operador está bailando en este tema. Está como loco, es emoción. Nosotros que pensamos que era el de Pachá y las drogas. Más de la electrónica, pero no. En realidad no, es de drogas de diseño. Es amigo Pablo Lescano. Nuestro operador es amigo de todo. Vos le decís un evento y el tipo estuvo ahí. Es una persona. ¿Con ahorita estuviste? Es el único que no estuvo entonces. Sí, te dice que no estuvo cuando murió, claro. Claro. Bueno, la noticia llega por un diario bastante progre, que es el Cronista Comercial. Ajá. Es un diario que va al pueblo. Y ya con este título dice mucho. En medio de la moda nacional y popular, además lo ponen Knack and Pop, vuelve Amargo Obrero, el más peronista de todos los Bermudas. Está rico. ¿Vos sos de tomarlo seguido? Sí, yo te conté, lo digo. Sí, bueno, pero quería que lo digas al aire. Sí. Bueno, nació en Rosario, Santa Fe, a finales de 1800 como una reacción a las bebidas dulces que tomaban las clases burguesas. Creado por el anarcosindicalismo, fue tomado por el peronismo, porque esto es desde el cronista comercial. O sea, me imagino el periodista escribiendo. Sí. ¡Ah, muerte! Peronismo, todo. Tipo, el chabón le salía espuma. Se llama bilis. Claro. Fue tomado por el peronismo, con las dos manos de Perón, porque desde su etiqueta alude a las raíces del movimiento obrero. Hoy en manos de cepas argentinas, desde su eslogan aseguran que es el aperitivo del pueblo argentino. Así que ha vuelto. Ya te mira, pata digo, sucia. Te digo, ¿cuánto te falta para que a tomarlo? Viste que la izquierda tiene muy malos fotógrafos en general, pero ¿cuánto falta para que la foto de Rubén Saular esté con un vino ahí? Y al lado de... jueves, viernes. Hoy lo vi por la calle, seguro. Me dieron ganas de decirle, tranquilo, algún día vas a ser diputado. Yo leí a Altamira que dijo, estamos a full nosotros, nuestro partido, estamos a full con las tablets. Se está modernizando, ojo. Soy Casimiro. La bebida arruinó mi vida. Y tengo 31 años. Me llamo Homero y estoy aquí porque la juez me lo ordenó. Con nuestra ayuda no volverás a tocar una cerveza. ¡No! Bueno, ahora... seguimos. La música en vivo. Sí, tenemos acá a Leandro que nos va a tocar otro tema. Bueno, estábamos entre un tema del Facha Martel o uno que le quería elegir. Depende de qué nos ofrezcas. ¿Qué les parece? ¿Beatles? Y ahora que dijiste Facha Martel, como que Soda Stereo, Folclore. Soda y te tocaron las fibras íntimas. Ay, me tocaron tantas cosas. No, Queen no. No curte Queen. No sé, cuidado con lo que vas a decir ahora. Lo respeto sus gustos. Respeto al puto ese, dice ahora. Claro. Sorprendernos con Soda Stereo. Dale. Bueno, no sé qué va a tocar, me sorprende. Qué sorpresa. Claro. Y rematamos, o sea, otro tema después de los Beatles. Claro, y que no nos diga cuál. Las luces me queman la cara, no te puedo hallar. ¿Cómo salir de ese castigo? Soy prisionero de un mundo cruel. Aquí estoy, resquebrajándome. Hay anarquía en mis movimientos y al mismo tiempo alguien los controla. Se van cayendo mis ligamentos. Yo no puedo ser libre sin vos. Dame una pista, algún rastro para hallarte. Estoy bailando una danza rota, quisiera escaparme. Las luces me queman las manos con la depresión, nadie puede detenerse. Soy una mueca absurda, fingiendo diversión, deseándote. Dame una pista, algún rastro para hallarte. Estoy bailando una danza rota, quisiera escaparme. Dame una pista, algún rastro para hallarte. Estoy bailando una danza rota, quisiera escaparme. ¿Te sorprendió? Sí, más movimiento que Cerati le pusiste. Sí. Mucho más picante. Muy bueno, ¿no? A mí los vegetales me gustan con picante, por eso. La mierda lo es todo. Todo lo vivo en la tierra debe defecar. Es un ciclo que comienza y no puede terminar. Mira los verdes campos y a las aves volar. Y todo es por la mierda y ahora lo sabrás. Hierba come el ganado, a él lo come el ser humano. Forma parte de sus cuerpos, en hierba también se ha vuelto. Y va por la alcantarilla hasta para en el mar. Y se la come el plato para el pez alimentar. Estamos escuchando la intro de la nueva sección, que ya no es nueva porque ya se instaló en el... en la opinión pública. La gente lo dice en la calle y dice, qué buena sección de Mary. Esto de Me Colgué de la Web no es ninguna copia de Me Colgué del Cable. No, ¿por qué Me Colgué de la Web? Eso. Es de la web. Claro. No existía nada parecido. Vos marcaste el camino. Sí, marqué el camino. Pero estamos escuchando un extracto de South Park. ¿De South Park? Hablando de mierda. Sí. Y Pip. Pip. ¿Qué es lo que vas a hablar hoy? Bueno, hoy les voy a hablar de un blog que se llama La Belleza de Cagar. Ah, y Pip. El blog es www.ak, la letra K, a cagar. No es oficialita. No, pero casi. Acagar.blogspot.com.ar. Mira vos. ¿Qué podemos encontrar en este blog? Bueno, cosas muy divertidas. Historias entretenidas, turbias, tóxicas, jocosas, incluso románticas, de este cotidiano hecho biológico. Y escatológicas. Claro, pero que estamos refiriéndonos al hecho de ir a cagar pipa. Algo natural. Sí, muy pero natural. Pero que nadie... O sea, es más, te recomiendan a veces cuando vos tenés una entrevista y alguien que te provoca así muchos nervios, te dicen, imagínate lo que está cagando. Entonces, ay, a mí me dijeron eso el otro día cuando tenía que hacer pero, entrevista. ¿Qué pasa? Sí. Es como que es una línea delgada en donde difícil. Vos, si te lo imaginas mucho, claro. Se te va la conversación a la mierda. Lado. A la mierda. Exacto. Casualmente. Bueno, este blog es un blog conformado por 4 mexicanos, existe desde el año 2006. Y bueno, se pueden encontrar anécdotas sobre el arte de ir a evacuar, muchos tips, secretos y hasta mucha información más del orden de lo científico del acto de ir al baño. Bueno, a mí, yo rescaté 2 cosas que me gustaron mucho. A ver. La primera son 10 consejos para cagar en un baño ajeno. No voy a leer los 10 porque es muy largo. Pero la introducción de este posteo dice, hay veces en que el llamado a la naturaleza nos ataca en cualquier parte. Cuando no puedes luchar, porque son mexicanos, así que lo voy a hablar como en neutro. Cuando no puedes luchar contra el tsunami de caca que se viene, obviamente se pone el pecho a las balas. Entonces, bueno, ¿qué recomendaciones nos dan estos mexicanos? En primer lugar, tirar la cadena para verificar si corre bien el agua. Eso es importante. Sí, el tema es que el que te escucha de afuera, cuando sí. vas al baño, te está escuchando que ya tiraste la cadena. Sí. Entonces es como que está ese tema de que claro. vos, o sea, para el de afuera dice... Y 2 veces vas a tirar. ¿Y va a ir de vuelta? Claro. ¿Qué onda? Bueno, al respecto también, por ejemplo, cuando vos estás, por ejemplo, en la casa de tu novio o de tu novia o de la persona que te gusta, el hecho de poner música cuando vas al baño, cuando querés ir al baño. O sea, cuando ya dejás de poner música, ahí ya te enamoraste. Es la clave. ¿Vos decís? Sí, totalmente. O sea, no me pasó, pero... O es el momento donde ya... Es el momento donde ya son vale todo, bueno, también. No te importa nada. Bueno, por eso. Pero puede ser tanto porque está todo bien o porque ya... Ay... Vamos a discutir de amor al aire. No, pero digo, o sea... Bueno, puede ser. Tema. Sí, bueno. El segundo tip es, lo más importante es que el asiento debe estar brillante y el agua cristalina. Bueno, eso es como una obviedad, ¿no? Bueno, si hay aureola debemos preocuparnos, porque aunque esté limpio el asiento, se pueden tratar de hongos, así que lo que nos recomiendan es poner mucho papel higiénico. Siento como que estás hablando un nene, un padre hablándole al nene. Sí, bueno, pero es importante público. Porque hay gente que se olvida, ¿entendés? Sí. Del tema de la limpieza. Como que dice, ya fue. Bueno, después dice, por ejemplo, recuerda poner papel entre tu culo y el asiento por todo el borde, esa parte dificultará que se te suban bichos a la raja. Dicen. Mira cómo lo dice. A la rajita. Así podés sentarte y expulsar el vendaval de mierda. El vendaval de mierda. Claro, antes tiraron rajita, o sea, claro, el vendaval de mierda. Después agua y helado. Bueno, ¿y qué más? Después dice, por ejemplo, jamás, pero jamás agarres revistas, libros o diarios de baños ajenos. Recuerden que es fácil contagiarse de hepatitis y otras infecciones. En realidad es más tipo un doctor Sokolinsky. Claro, de la mierda. De la mierda. Sí. Está muerto Sokolinsky, ¿no? Sí, se murió. Dice, pero sí es... Bueno, además, serios estudios indican que las personas que leen en el momento de ir a cagar no denotan inteligencia. Ah, mira vos. Sí. Un dato que uno... Curioso. Que, bueno, es un instruido, sí. Le gusta... Ya. Bueno, y después, otra cosa interesante son distintos modos de decir que tenés ganas de ir a hacer caca. A ver... Rapidito. Rápido. Voy a evacuar una duda, por ejemplo. Voy a sacarme un peso de encima. Mm. Voy a evacuar neonazis. Ese ya es más. Voy a hacer una escultura efímera. Voy a sacar el tren del túnel. Ah, mira, voy a hablar con el abogado. Sí. Es otro. Típica. Una artística, voy a pintar un angelito negro. Mira. Filosófica, voy a pasar del abstracto a lo concreto. Mm. Y por ejemplo, la última, una políticamente incorrecta, voy a liberar al padre Grassi. Correcta. Sí. Ya lo nombramos 2 veces, me preocupa. Vamos sí, a comenzar ¿no? ¿Qué juicio. Pasa? ¿Cómo es la página? Repetirá. La página es www.acagar.blogspot.com.ar. Qué mal estamos, che. Nos están matando a todos. Y nadie hace nada, Porque antes los pobres eran honestos, pero ahora quieren lo nuestro. Parecemos la URSS. Nos tienen bronca. Ya no se puede salir a la calle, Tengo miedo hasta de sacar la basura. El otro día una amiga de mi cuñada, un tipo la miró mal en la calle. Obviamente, la quería violar y después pedí rescate. Sí, sí. Así vivimos. ¡Qué país de mierda! El Dedo del Medio. Un programa que te roba 2 horas semanales de tu vida. seguimos con el dedo del medio. Es el mensaje para comunicarse con nosotros. Pueden hacerlo por Twitter a dedo del medio arg o por Facebook. El dedo del medio, entre paréntesis, es el mensaje. Y en este momento tenemos que cederle el espacio al brigadier Bergoglio de Ibarguren, Isidoro Bergoglio de Ibarguren, que compra, en realidad es así, es alquila también podríamos decir, este espacio por una módica suma de dinero que nos ayuda a nosotros a solventar nuestros gastos. Y lo que hace él es hablar de lo que se le canta. Es un tipo muy duro, muy fuerte, vivió muchas cosas, tuvo muchos problemas, traten de entenderlo, a los oyentes les digo. Y en el día de hoy lo tenemos en la calle, porque había mucha gente que decía, este tipo habla de ahí desde un excelente estudio de radio y cosas así, pero no, él quiso demostrar que él está en la calle. Porque, como dijimos antes, habla cosas duras, entonces sí. Hicimos el contacto con la gente, ¿cómo será el de él? Pero bueno, vamos a preguntárselo. Brigadier, está al aire. Después decimos que fue quebracho, dale. Brigadier. ¡Vamos! ¡Hola! ¡Hola! Dale, rompele todo, ponete la capucha y quebracho después, dale, dale. Quiero mis dólares, viejo. ¿Dónde están mis dólares? Está como... ¿Está en la calle? ¿Brigadier? Pará, que estoy hablando con estos zurdos del programa. ¡Hola! ¿Brigadier? ¿Es usted? Sí, ¿con quién hablo? ¿Con el comunista? No. Está hablando, está saliendo al aire por el dedo del medio. Es su sección. Estamos en la calle reclamando lo que es nuestro, ¿no? Es su sección. Una patria grande, ¿eh? Es su sección, brigadier. Sí, dale, ¿qué pasa? Bueno, está en la calle. ¿Qué es lo que nos quiere contar? Estamos participando el acontecimiento de mañana, ¿no? Pero se escuchan ruidos. Sí, ¿qué son esos ruidos? Que se dé nuestro, viejo. ¿Cómo? Hola. Hola, sí. Estamos saliendo de la calle para reclamar lo que es justo, ¿no? Pero usted está hablando por lo de la marcha de mañana. Claro, estamos anticipando la premarcha esta, es la previa. ¿La premarcha? ¿Están haciendo la previa? Hacen la previa porque hacemos un bonus, pedimos por los presos políticos. Está bien. Pedimos por todo. ¿Van por todo? ¿Eso que se escucha son cacerolas? ¿Hay una mujer ahí? Sí, está Mary hablando con usted. Yo no lo puedo ver, pero lo único que le pido, más le vale, que esa mujer está ahí limpiando. Bueno, vuelve a usted a atacar al... Quiero escuchar ruido de Sif. ¿Ruido de Sif? Quiero escuchar un abrasivo que tape la voz de la mujer. Bueno, le pido por favor, general, iba a decir. ¿Usted es brigadier o general? ¿Eh? ¿Brigadier o general? Depende de la estación del año. Ah, bueno, está bien. Con vos, estoy como acá con gente que ha combatido conmigo, ¿no? Tengo acá al señor Jesús María de la Doma, de Folclore. Acá quiere reclamar él también. Tiene un primo que está injustamente encarcelado porque solamente mató a tres personas. Por favor, decígame. Algo. No se aguanta más, queremos nuestra vida acondicionada, nuestros dólares, nuestro Miami, viejo. Basta de planes, basta de clientelismo, bueno, basta de chavismo. Este a mí me gusta más, el último del chavismo, esto no se aguanta más. Este calor es de injusticia. ¿Usted dice que el calor también es culpa? Todo es culpa de eso. Cuando no hay justicia, cuando no se respetan los altos mandos militares, pasan estas cosas. Y pero usted qué plantea, o sea, ¿qué bandera política tiene? ¿Qué bandera política tiene? Acá no politizamos el asunto. Está el señor Biondini, que vino muy amablemente a acompañarnos con todos sus amigos. ¿En el partido neonazi? No, para nada, usted está mal pensado. Tiene moral, como el cartel de acá abajo. Tiene moral, ahí está, ¿ve? Acá están todos blanquitos. ¿Que vuelva Neustadt, dijeron, por ahí? Sí, bueno, hay gente que es muy nostálgica. Tenemos al señor Feynman, que con este apellido jubiló un poco la caga, pero más o menos se la rebusca, ¿no? ¿Cuánta gente hay? Un montón, una multitud, la farra, mirá. Uno, dos, tres, ya perdí la cuenta, ¿no? Un montón. Se escucha mucho. Arma, ¿no? ¿Pero ustedes están en la plaza en este momento? Estamos acá cortando todas las calles, a oscuras, porque lamentablemente este gobierno cortó la luz porque sabía que íbamos a manifestarnos nosotros. Fue a propósito. Nos quiere llevar al terreno de la clandestinidad, que es el terreno de ellos, ¿no? Le digo la verdad, me gusta saber que usted está en la calle, porque es una crítica que tenía habitualmente, era esto de que usted no se junta con el pueblo. Los montos solamente están en la calle, los montos tienen una bombita y se esconden, Bueno, siempre lo mismo. Así que, ¿cuántos quedaron, de hecho? Bueno, me parece que está desviando. Tregua, vinieron a pedir, tregua, porque no pidieron huevos. está desviando la conversación. A lo que vamos es a la marcha y esto. Mañana que es... yo voy a acompañar la marcha en silencio, porque tampoco va a ir a todo lo que se pide, ¿eh? Porque yo, acá en la marcha, en las marchas de mañana se pide la democracia justa, y a mí tampoco el término democracia me cierra del todo, ¿no? Me parece que la democracia que tenemos es bastante blanda y no se respeta a los militares como debería respetarse. Bueno, me parece que eso será otra marcha, otra discusión. ¿Planes sociales, basta de planes sociales, ¿y después qué? ¿Los comandos militares qué? Brigadier, ¿puede hablar con alguien de que está ahí? Tengo acá otro muchacho. Le voy a pasar, ¿eh? Sí, sí. Está reclamando que suelten a su padre, que quemó solamente a 3 montoneros y está preso hace como 20 años. ¿Te parece? Por tres nada más. Y encima bastante cagón, porque tenía 2 más y le valió nada más. Bueno, ¿Qué pasó? Sí, sí, sí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo vive esta experiencia de estar ahí en una marcha? ¿Usted de dónde viene? ¿De 78? No, el dedo del medio es el mensaje. Ya lo voy a buscar, te cagaron todo, ahora lo voy a dejar de vuelta. La radio no está en Mataderos, le queríamos avisar, por las dudas. ¿Dónde queda Mataderos? No está. No, bueno. Qué bueno que no. ¿Dónde crees que estamos? ¿Mataderos? ¿Qué pasa? Tony, vos está cerrada la puerta de nuestro operador nos dice que está cerrada la puerta de la radio. Bueno, es una tranquilidad. Bueno, brigadier, ¿se quiere despedir? La gente muy violenta. Muy violento. ¿Me vas a sacar del aire? ¿Qué le pasa? Lo vamos a buscar allá, ¿eh? No, brigadier, pero estamos complicados con el tiempo. Además, no se lo está escuchando muy bien, como que se corta. ¿Usted dice que también es una conspiración? Me está cortando. Déjeme un judío por medio. Bueno, un judío. Eso está que... Los judíos que odian a Jesús, ya lo vimos la semana pasada. Siempre se hace un control judío marxista. Se corta, brigadier. Deja un mensaje para el final, brigadier. ¿Cómo puede dejar esto si hay una mujer ahí? Se corta, brigadier, adiós. Póngala a limpiar, por favor. Dígame que hay una mujer con el dedo del medio, es el mensaje, capítulo 5, temporada 2. Y el movimiento llega con Mary, que nos dice toda la agenda y todas las actividades que puedes hacer. Bueno, vamos rapidito con la agenda. Jueves 8 y viernes 9, algo de lo que se habló mucho. El Maquinaria Festival Argentina en GEVA, en la sede, GEVA sede Jorge Newbery, porque antes se había decidido que iba a ser en otra sede, pero va a ser en Jorge Newbery. Que queda Marcelino Freire 3381. Bueno, la primera fecha tendrá en su mayoría bandas de metal, la segunda será una mezcla entre música electrónica y algo de punk rock. Algunas bandas que van a tocar: Boom Boom Kid, Las Manos de Filippi, Malón, Marilyn Manson, motivo por el que creo que todo el mundo debería ir. Slayer, Dos Minutos. No tengo plata. Calle 13, no me paga muy bien el sueldo acá en la radio. Vamos a dejar en claro, nos acreditan acá en la radio. Ah, claro, Tony acá, sí. ¿No? Con Tony, Marilyn. Por favor, Tony, nuestro operador, en este momento se está comprometiendo a conseguirnos unas entradas. Unas entradas. Pues, sí, mirá. Claro, fue a Kiss, dice. No sé cómo hizo las dos cosas al mismo tiempo, pero bueno, es un mago. Bueno, también va a tocar Calle 13, El Otro Yo, Mark y Ramón y entre otras. Las entradas por Ticketek a partir de los 350 pesos. Tampoco es barato, pero qué accesible, precios populares. Precio popular. Viernes 9, anteúltimo poemario transpirado con Susy Shock en Casa Brandon, que queda en Luis María Drago 236 a las 9:30. Susy, la gran poeta travesti, muestra su repertorio de textos junto a invitados. Entrada general, 25 pesos. Eso es popular. Y aparte, Susy Shock está re buenísima, man. Viernes 9. Hasta el 30 de noviembre, periodismo dibujado. A esta sí hay que ir, ¿eh? Bueno, peche, la otra también. No, pero esta posta hay que ir. En la Alianza Francesa, sede Palermo, en Billinghurst, 1926. De lunes a viernes de 9 a 21 y los sábados de 9 a 13, la entrada es libre y gratuita. Es una muestra de humor gráfico, viñetas, caricaturas e historietas sobre periodismo y medios de comunicación realizadas por humoristas gráficos de todo el país. Nick no tiene permitido el ingreso. Nick no está, es increíble, pero Nick no está. Sí, porque obvio. Es de gente creativa. Sí. Participan Caloy, Kino, Rep, Sabat, Sendra, Maika, Tute, Bernasconi, Liniers, Chris, Langer, Mont, bueno, etcétera. Imagino que lo deben llamar a Nick y le dicen, te íbamos a... Y no, ni corta. Está. Te cortan para que ni sepa. O está, o está entre otros o no está. No creo. Bueno, sábado 10, la noche de los museos 2012, en su novena edición, los museos de Buenos Aires abren sus puertas durante una noche para que disfrutes del arte y el patrimonio cultural en forma gratuita. El sábado 10 de noviembre, entre las 20 y las 3 de la mañana. Algunos museos que van a estar habilitados para la visita: Museos de Arte Español Enrique Larreta, Museo de Arte Hispanoamericano. Que no tiene nada que ver, nada que ver. Eso con es muy importante avisar. Avisarlo, sí, aclararlo. Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco, Museo de Arte Moderna de Buenos Aires, Museo del Cine Pablo Ducros Kicken, bueno, etcétera. Pueden consultar los museos en la agenda cultural de la ciudad. Bueno, y en el marco de la Noche de los Museos va a tocar Sergio Dawi y la Premier Banda a las 22 horas en Fundación Levenson, que queda en General Hornos 228 en Barracas. Así que también está bueno para ir. El sábado 10, manga y anime en el Jardín Japonés, en Avenida Casares 2966 en el barrio de Palermo. Los menores de 12 años gratis, mayores de 12, 16 pesitos. El Jardín Japonés abre sus puertas para llevar a cabo 2 días de manga y anime, donde se podrán disfrutar actividades como muestras, proyecciones, karaoke, juegos, trivias y mucho más. Y el martes 13... Los libros de la buena memoria, exposición homenaje a Luis Alberto Spinetta, que se lleva adelante desde el 10 de octubre hasta el 12 de diciembre en Biblioteca Nacional, que queda en Agüero 2502, en Palermo, es gratis. Bueno, este martes 13, en el auditorio Jorge Luis Borges de la Biblioteca, charla de los guitarristas de Luis Alberto Spinetta, coordinada por Ricardo Mollo. Se deberán retirar las entradas una hora antes en el hall de planta baja. Y algo muy importante, ¿dónde va a estar tocando Leandro Calén próximamente? Mañana en La Llorona, en Mar del Plata. Ajá, ¿te vas a Mar del Plata? Sí, me voy a Mar del Plata. Después, el viernes en Buin, en Trenquelauquen. Y después el sábado voy a estar a las 14 en la ESMA, en el CUNY. Sí. A las 17 en Plaza Dorrego, con un grupo de percusionistas. Y después en la Noche de los Museos voy a tocar con la banda Toba en la Manzana de las Luces, a las 22. Ah, perfecto. Es impresionante. Viaja más que las bandas de cumbia. Sí, las combis. Muy bien. Sí, sí. Tené cuidado, no termine como la banda de cumbia. Bueno, y nos vas a hacer un tema más. Sí, ¿me pasas ahí lo...? Sí, obvio. Sí, vamos. Ya que hablaste de Spinetta. Esto es vivo. Ya hablaste de Spinetta, vamos a hacer una de Spinetta. Dale, me encanta. Vamos a hacer radio en Spinetta. Vivo. Sí. Sí. Papeles que se mueven. Papeles, cosas. Ahí los había escuchado. Una luna en tu noche tiene tiempo, una figura de tus manos tiene mucho más. Yo no tengo un solo signo tuyo en mí, ya no sé si quizás hay que jugar. Los gemidos de tu siesta tienen tiempo, y los fantasmas que amas tienen algo al fin. Yo no tengo un solo rastro tuyo en mí. Oh, mi amor, solo cabe luchar. Despertar es como te atarás. Si no comprendes, tus ojos brillarán, solo brillarán. Los desiertos y tus pasos tienen tiempo. Las mareas y las estelas tienen cielo de ti. Ojalá tuviese yo tu amor así. Sin saber cómo entrar o cómo salir. Wow. Muchas gracias, Leandro, por venir a visitarnos. Por favor, un placer. Gracias a ustedes. Te comprometemos para otro programa. O sea, sí, ya obviamente. Ya aprovechamos y comprometemos a gente para el último programa que va a ser el próximo. Para el último programa del año, puede ser. O cuando tengamos 30 por... No sé, van a 5 temporadas. Claro. Tengan 5 temporadas, vamos, ahí te invitamos. Hasta te pagamos. Sí, sí, el público se renueva. Bueno, terminamos esta edición número 5 del Dedo del Medio es el Mensaje. Nuestro productor, Diego Saloto, nos saluda. Sí, obvio, sí, que obvio. Se puede hacer. Sí, sí, hacelo. Tony, nuestro, nos está marcando la hora. Sí, nos entregaste tarde, no hay problema. Igual yo digo que no. Qué feo, qué feo que te ensañes con nuestro operador solamente porque tuvo sexo con Marley. Qué horrible eso. Eso es lo que acabas de decir y creo que tenés que tener pruebas y las tenemos. Claramente, las tengo en mi casa. ¿Qué te pareció el programa hoy, Tony? Muy bueno. No habla al aire, no habla al aire porque Tony tiene... Nuestro productor dice que mejor todavía. Pacto de silencio. Qué bien, qué bueno. Tony no puede hablar porque la mafia le cosió los labios. Bueno. Y no solo los labios, de la boca. Bueno, hoy fue el programa más organizado de... Sí, claro. Del todo. Bueno, tuvimos un acústico. ¿En serio? No podemos... Sí, sí, sí. Esto fue lo mejor de todo. Bueno, ¿nos despedimos? Nos despedimos. Chau. Viva Perón y la puta, sí. Cero.